Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Chao Amore. Yo soy Pren Mandala, soy psicoterapeuta Gestalt y estoy muy contenta que me estés acompañando en este curso. En esta ocasión yo quise elegir este tema porque considero que es crucial la pareja en nuestras vidas. Y creo que la clave para tener una relación sana y duradera es saber elegir a la pareja. Pero en muchas ocasiones no sabemos elegir a la pareja porque tenemos falsas creencias del amor. Creencias, ideas, percepciones que fuimos aprendiendo y adquiriendo a lo largo de nuestra infancia y de nuestras vidas, a través de nuestros padres, de la sociedad. Y te voy a dar un par de ejemplos de estas falsas creencias. Las mujeres cuando somos niñas y vamos en la escuela, los niños nos empujan, nos jalan el cabello y los adultos nos afirman que es porque al niño le gustamos. Los hombres viven algo parecido. La niña los desprecia y crecen creyendo que es una técnica, que cuando la mujer los ignora, los desprecia, el hombre tiene que rogar, insistir hasta que la conquiste. Existen canciones donde se afirma que el amar es sufrir. Y todas estas ideas distorsionadas del amor hacen que estemos en relaciones tóxicas, porque relacionamos la indiferencia, el que nos ignoren, el maltrato, con el amor y como parte normal de la relación. Pero esto no es así. El amor no tiene nada que ver con este tipo de ideologías, ya que formar una pareja implica comenzar a construir un futuro con el pensamiento, pues de que todo es más sencillo por ser dos. Tiene esta ilusión de estar acompañados para transitar la compleja ruta del desarrollo personal y familiar, por encontrar ese complemento que nos apoye en los logros y que sea capaz de contenernos en cada frustración. Sin embargo, también hay cosas que nunca debes permitir en una relación. Todo parece muy tierno, pero puede suceder que la elegida o el elegido no actúe como antes y sus conductas comiencen a lastimar. Ahí es cuando se enciende la luz de alarma y conviene saber las cosas que nunca, nunca debes permitir en una relación. Tener una relación de pareja sana y duradera es muy complicado. Hay que partir de varias premisas fundamentales, como es el amor, el respeto, la empatía. Y cuando no tienes claro qué líneas no se pueden sobrepasar para una relación de pareja sana, puedes verte inmerso en una relación tóxica, donde existe mucho sufrimiento, dependencia y constantes conflictos. Y cruzar estas líneas puede suponer la ruptura y tu pareja las debe conocer cuanto antes. Una relación de pareja se considera sana si los dos miembros de la pareja sienten que crecen como personas al lado del otro. Una relación auténtica hace que nos sintamos libres para vivir y expresar nuestras emociones. Nos hace sentir cerca de la otra persona, aunque disfrutemos de nuestros momentos lejos de ella. Tenemos una identidad distinta de la del otro, aunque compartamos vivencias, aficiones, sueños, ilusiones. Se comparten emociones positivas y negativas, ya que existe una gran empatía. Las dificultades de la vida pueden hacer que en ocasiones, claro que haya discusiones, porque no siempre se piensa igual. Somos personas diferentes, con diferentes creencias, cultura, percepciones de la vida, pero se llega a consensos y la pareja se termina uniendo ante la adversidad. Lo fundamental en una relación de pareja, quiero que quede muy claro, es sentirse libre para ser quien se es, para expresar ideas, sentimientos. ¿Y cómo puedes estar seguro o segura de estar con la persona adecuada? Es porque la relación te aporta felicidad y te hace sentir mejor persona. Una relación sana no resta identidad, seguridad ni autoestima. Y puede que tu pareja no tenga claro qué hacer para que la relación funcione. Y es tu responsabilidad poner límites claros que no se deben saltar. Estos límites son fundamentales para tener una relación de pareja sana. que se afiance con el tiempo y ninguno de los dos sufra dentro de la relación. Para que la relación se pueda afianzar y sea satisfactoria, primero hay que sentirse bien con uno mismo. Porque las relaciones tóxicas se basan en dependencias patológicas, baja autoestima, falta de respeto y continuos conflictos. Por si dudas de qué permitir o no en tu pareja, estás en el lugar correcto. Durante estos días te estaré diciendo todas estas conductas tóxicas. Y el día de hoy te diré la primera conducta en la cual tienes que estar alerta. Y hablo del control. Aunque tengamos pareja, necesitamos disfrutar de nuestros momentos sin tener que dar explicaciones. Si tu pareja te mira el celular, ya sea las redes sociales, los mensajes, las llamadas, siempre te pregunta dónde has estado, con quién, te cuestiona cómo te vistes, te está intentando controlar. Tienes que saber distinguir cuando una persona respeta tu libertad y cuando te controla. Dentro de este control se encuentra la imposición de amistades. Cuando dos personas se conocen y comienzan a salir, seguramente cada uno tiene su círculo de amigos con quienes salen o conversan. Sumar puede resultar positivo si se da naturalmente y existe comodidad entre todos los integrantes. Sin embargo, lo que nunca hay que permitir en una relación es que se nos obligue a cambiar nuestro grupo de amigos por el de nuestro compañero o compañera sentimental. Tener pareja no debe excluir otro tipo de relaciones. Al contrario, amplía el círculo de relaciones sociales, familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, que te aportan a tu vida experiencias que complementan a la de la pareja. Jamás permitas que tu pareja rechace que tengas otras relaciones sociales. Eres libre para relacionarte. No permitas un aislamiento social. Es una clara evidencia de manipulación en la que se desea controlar el entorno, aislar a la pareja de su propio ambiente para poder manejar las situaciones. Es un ejercicio de dominación muy sutil, en el que muchas personas caen sin siquiera notarlo, o tal vez lo visualizan cuando hay una ruptura y ya no tienen a nadie a su alrededor. Recuerda que tu vida está llena de varios mundos. El mundo espiritual, tu mundo familiar, tu mundo de salud, tu mundo personal, profesional, el mundo de la pareja. Enfócate en cada uno de estos mundos. No permitas que tu pareja se convierta en todo tu mundo. Te dejo con esta reflexión para que observes cuáles son estos actos que llevan al control, ya sea que los haya hecho una pareja o lo vivas actualmente, o tú seas una persona que controla. Te agradezco el acompañarme el día de hoy. Te dejo un fuerte abrazo lleno de amor y deseo que tu día esté lleno de energía. Te espero el día de mañana con la siguiente conducta tóxica para que estés alerta y puedas evitar este tipo de relaciones. Te veo mañana. Chao.